parar mi coche para ir a bailar. A la hora 9:30 logro captar una falla en mi carro, voy a reventar. Todos mis amigos aparecen sin pensar en una camioneta espectacular, con una rubia hermosa de cuerpo escultural. Mirándome me dijo: ¿huelemos? Vamos todos a la fiesta. Hasta que amanezca, un trago no nos va a matar. Vamos juntos en la fiesta. Que siga la fiesta. Cupido clavó una flecha, mi cariño, te quiero entregar. ¿Qué me dice Natalí? ¿Qué te voy a decir? La mía mina, compadre. Rubia buena, a ti no va, compadre. Póngale yeso pa' tele, hágale un frito a pa'. Llegamos al baile, logramos entrar. Y esta rubia con encaje no me deja en paz. Toda la noche bailamos sin parar. Yo me estaba empezando a enamorar. Todos mis amigos reían sin cesar mientras yo besaba a esa rubia genial. Luego se acercan, paramos de bailar. Cuidado, compadre, me pisó. ¡No es ella! ¡Es él! Vamos todos a la fiesta. Que siga la fiesta. Bailaremos hasta que amanezca. Un trago no nos va a matar. ¡Salud! Vamos juntos en la fiesta. Que siga la fiesta. Cupido clavó una flecha, mi cariño, te quiero entregar. ¡Mucha Neftalí! Me dijiste que le hicieron un prima bye. Escucha, compadre, así es la vida. Te hiciste un prima bye y te salió con un rico prima bye. Vamos todos a la fiesta. Que siga la fiesta. Bailaremos hasta que amanezca. Un trago no nos va a matar. Vamos juntos a la fiesta. Que siga la fiesta. Cupido clavó una flecha.